Amigos oyentes de Opinión, retornamos en esta parte del programa. Obviamente es relevante mencionar el trabajo, a lo menos que en estos primeros días viene siendo el presidente de la República. Está visitando los días sábados y domingos a provincias que estaban totalmente ausentes en cuanto a presencia del Estado especialmente. Por ejemplo, la semana pasada estuvo en la zona de Huancavelica. El día de ayer estuvo en poblados que de alguna manera no han tenido presencia significativa del Estado, como son zonas de Ayacucho. Esperemos que este estilo de hacer las visitas frecuentes, semanales, se siga manteniendo en el tiempo, porque resulta que ya tenemos la experiencia de que algunos presidentes, cuando comienzan bien, entre comillas, haciendo toda una presencia importante en estos sectores, y después paulatinamente van tirando, como se dice, la toalla, y nuevamente se hacen ausentes, de manera tal que a los gobiernos, como él mismo lo decía, les da soroche pasar especialmente las zonas alto andinas. Tenemos al señor Ricardo de San Miguel. Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues cuénteme, don Ricardo. Con relación a lo del famoso estipendio que dan por gasto de instalación, Es muy lamentable que cada 16 mil soles, casi. Sí, es muy lamentable que cada 5 años tengamos que nuevamente decir que los de Lima cobran. Y es que lastimosamente el Congreso lo que debería sacar es un reglamento de quienes tienen derecho a cobrar el gasto de instalación. Para que el pueblo sepa, el gasto de instalación es aquel remuneración que se den efectivo a los que vienen de provincia a instalarse en Lima por primera vez, para que puedan alquilar una casa, el transporte de su mueble y enseres. Para eso es el gasto de instalación, pero que está acá en Lima ya no tiene por qué cobrarlo. Pero como no hay un reglamento que el Congreso señale claramente, así como se señala para el cobro de gratificaciones en diciembre y en julio, también debería haber un reglamento. Entonces usted sabe que al peruano usted le da el arca abierta, pues agarra, coge y se va, y punto. Nadie le dice nada. Bueno, me parece que ojalá pues que esto se corrija, porque es una gran sinvergüencería, estando el país como está, que estos señores que están acá en Lima, radicados por cuántos años, y cobren este estipendio. Muchas gracias, doctor. Bueno, le agradecemos bastante al señor Ricardo. Tenemos al señor Roberto de Miraflores. Roberto, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está, don Roberto? Nada más, para agregar nada más lo que dijo el señor, que me antecedió, ya la señora Marta Chávez se cobró. Así que, bueno, sabrá que descontarle cuando regrese, cuando se reincorpore al Parlamento el próximo año. Haciendo una acotación al comentario del señor Belit acerca de que el tiempo de los dictadores estaban terminando. Sí, pues, habrá que encontrar al señor Gaddafi y para que tenga caso y se lo dice Santicuchara también, pues. Y lo que usted no dice nada es acerca del señor García. ¿Por qué motivo no acude a las citaciones judiciales? Habrá que llevarlo de lado fuerza al señor Alan García. Muchas gracias. Pero por si acaso, el señor Alan García lo están citando solamente como testigo, entre comillas, incluso como víctima, ¿no? Sí, pero es importante su manifestación. Ah, indudablemente, porque el señor García, sabe usted que está... Entonces, casualmente tiene que ir, pues tiene que cumplir con los requerimientos judiciales. En caso contrario, pues habrá que llevarlo pues con fuerza, ¿no? Sí, pues efectivamente ha habido una actividad, una anticuchada en el lugar donde está en estos momentos pasando su prisión el señor Alberto Fujimori, y han ido muchos fujimoristas a compartir, dice, una anticuchada de solidaridad. Así están las cárceles en nuestro país. Así terminan los dictadores, pues es así. Bueno. Muchas gracias. Le agradecemos bastante. Tenemos al señor José de San Isidro. Don José, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Qué gusto saludarlo. La molestia. Quería insistir en el tema de la Caja Metropolitana por la estafa que hizo y que aún se mantiene en negociaciones con la gente vendiéndole joyas falsas. Entonces, usted denunció hace un buen tiempo su tema, se lo he pasado por si acaso al asesor legal del programa, y él me dice que efectivamente hay una serie de situaciones totalmente informal y irregular con respecto a su casa, ¿verdad? A su caso. A mi caso, sí. Yo he tenido que denunciar a los fiscales, a los 4 fiscales y a la fiscal superior, por lo que han hecho, que es un abuso completo, de que yo compro. Y me dicen, me mandan una carta diciéndome, ¿sabe, señor? Lo que le vendimos son joyas falsas. Lo sentimos mucho, pero mejor terminamos acá el asunto y arréglese como pueda. Pues qué terrible, qué terrible. Así está. Yo creo que el gobierno de municipal nuevo debería de investigar inmediatamente a los funcionarios de esta caja metropolitana, porque indudablemente esta es una manera inadecuada y de alguna manera irregular de seguir trabajando, ¿verdad? Imagínense, me han hecho perder un montón de dinero. Son más de 500 gramos de oro que compré en joyas falsas sin saber lo que pasaba. Más de medio kilo de oro en joyas falsas, imagínense. ¿Y estos funcionarios siguen trabajando en la Caja Metropolitana, señor? Algunos de ellos, sí. El señor Jorge Ángeles Ángeles, por ejemplo, sigue trabajando allí. Tome nota, por favor. Es uno de los principales. La señora Coñi, C-O-G-N-Y. Bueno. Esos son los de rateros que hay allí, falsificadores. Bueno, vamos a pedir la participación de estos representantes de la Caja Metropolitana, le estamos pidiendo a la señorita productora Cherry Román, para hacerles la entrevista respectiva y que clarifiquen este tema, que indudablemente genera mucha molestia en el caso del señor específicamente, y probablemente hayan otras víctimas, claro, de este tipo de situaciones de estafa. Y lo peor, doctor, es que en el mismo Ministerio Público, la doctora Miranda, de la segunda fiscalía penal provincial de Lima, se apoderó de mi joya, una joya para la policía. Bueno, se así están una joya para que no haya huellas. La Caja Metropolitana ya estaba al día en mis pagos. En el interín le digo, la señora Coñi me ignoró, y lo mismo el señor Ángeles Ángeles. Bueno. O sea que estos sinvergüenzas esperaron a que se venciera y desaparecieron las joyas. No, dice que no las tienen, no sé qué pasó. Bueno, señor, le agradecemos bastante por su participación. Hay que invitar a representantes de la Caja Metropolitana para que se esclarezcan este tipo de denuncias, porque indudablemente son de responsabilidad y de interés público. Tenemos a la señora Luisa de San Isidro. Buenas tardes. Antes, señora Luisa, hoy día el presidente de la República ha mencionado de que somos un país que respeta lo que firma. A propósito de instalar el Consejo Consultivo de la PEC, ¿verdad? Ha mencionado el presidente de la República que él es respetuoso de los tratados, respetuoso de la inversión privada, y que tiene y asegura a los inversionistas reglas claras y respeto a los compromisos que el país adquiere. Por lo tanto, el señor Ollantumala genera cierta expectativa y le da seguridad a todos los que desean invertir en el país. Tenemos a la señora Luisa. ¿Cómo está, señora Luisa? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, le deseo suerte al señor Javier Monroy, es un buen periodista. Sí. No siempre yo estaba de acuerdo con él, pero tengo que reconocer que es un buen periodista. Claro. Y una persona seria. Usted lo va a extrañar. Sí, aquí lo extrañamos a Javier, imagínense, aquí está su imagen todavía de Javiercito. Todos lo vamos a extrañar. Ya, cuéntanos, señora. Voy al tema. Para aclarar que los de Gana Perú, los congresistas de Gana Perú, han renunciado a, digamos, a estos gastos de instalación que les iban a reconocer, ¿no? No todos, por si acaso. No, pero en la primera dice que los de Gana Perú no van a recibirlo, los de Lima. Solo los de provincias. Eso le costó la reelección prácticamente a la señora Fabiola Morales, que ella siendo de Lima cobró. Y no nos olvidamos los ciudadanos. Ahora, otra cosita. A mí me llama la atención la forma en que defienden algunos miembros de la derecha peruana el desacuerdo que tienen en relación a la línea de bandera, ¿no? A que existe una línea de bandera. Parece que estuvieran defendiendo los intereses más bien de LAN Chile. Nadie sale a protestar por el señor Cataño, ¿no? Pero ahora están contentos por lo que escucho, como que el gobierno ya ha desistido de esta línea de bandera, pero yo no sé si va a seguir teniendo pues el 60% de las rutas de nuestros cielos, una línea, la línea de un país con el que tenemos problemas fronterizos, y que hasta durante el gobierno de García todos los mensajes subliminales amenazantes que nos mandaban a diario prácticamente, ¿no? Bueno, no sé si va a haber cambios ahí. Eso sería todo. Muchas bueno, gracias. Le agradezco bastante, señora Luisa. Sí, pues al margen de las investigaciones que se han realizado en el caso del señor Cataño, que se menciona que estaría vinculado a aspectos de narcotráfico, sin embargo, la decisión del Ministerio de Transportes y del área de aeronáutica ha sido muy acelerada, ¿no? Inmediatamente se generó esta sanción administrativa con la suspensión de sus servicios. Indudablemente ha generado una serie de problemas a muchos de los usuarios, especialmente de los países del exterior que vienen a hacer turismo en el Cusco. Amigos oyentes, hemos dado por terminado el programa. Esperamos verlos el día de mañana y que disfruten de su noche en compañía de su familia. Hasta mañana.